Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, felices fiestas, sé que no he grabado nada, evidentemente he estado con la familia disfrutando de unos días de asueto, pero sí, quedan cositas por contaros. Los que habéis seguido vidasenred.com pues habréis visto que he posteado algunas cositas, los que seguís mi cuenta de Instagram también. He estado disfrutando muchísimo del Huawei Honor MediaPad X2, un equipo con el que estoy alucinantemente contento. Para mí es un lector de libros, teléfono, todo en uno, fantástico, batería increíble, potente, 3 GB de RAM, procesador potentísimo, una maravilla, sin fisuras, una experiencia magnífica. Lo he usado mucho, lo estoy usando muchísimo, cada vez lo uso más. Hay gente que me dice, oye, ¿cuándo lo vas a vender? Pues es que no tengo intención de venderlo, o sea, a lo mejor pues es de estas cosas que a lo mejor lo cambiaría por el X3, pero bueno, con Android uno nunca sabe si el X3 va a mejorar el X2 o lo va a empeorar. Bueno, quiero hablaros de otras cosas, quiero hablaros de libros, de compartir ficheros, de la piratería. La mal llamada piratería, porque ya sabéis que la piratería es asaltar barcos, como dice Richard Stallman, y asaltar barcos, amigos míos, es muy malo. No voy a entrar en detalles sobre la ética de compartir ficheros. Yo llevo, no solo yo, todo el mundo lleva toda la vida prestándonos libros, copiando cassettes, y la industria nunca ha estado en quiebra. Personalmente, yo soy una persona que va al cine, compro DVDs, compro libros, tengo Spotify, tengo Netflix, tengo WakiTV. Conmigo gana dinero todo el mundo. Pero, ojo, también consumo contenidos digitales descargados y obtenidos por otros medios. Y, sinceramente, yo soy el cliente ideal, porque gasto dinero. Hace unos años, no sé si os acordáis, había una página de libros que se llamaba Papyre FB2. Era una bendita maravilla. Yo leo bastante. Bueno, a ver, leo bastante. Hay muchísima gente que lee mucho más que yo. Si queréis acceder a la lista de los libros que he leído este año, entrad en vidasenred.com, porque hace una o dos semanas publiqué los libros que había leído. Pero bueno, leo bastante. Me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción clásica y, por desgracia, yo no sé por qué cuernos, en este país hay obras de ciencia ficción que se publicaron en mis años mozos, se publicaron cuando yo tenía 15 años, 20 años, y bueno, 20 años menos, ¿no? Cuando yo tenía 15, 17, 18 años y no se han vuelto a editar. Un claro ejemplo es la biblioteca básica de la ciencia ficción, esos libritos con la portada azul, color azul. Una edición muy mala, muy barata. Un buen ejemplo son los libros de George Effinger, que comentaron los amigos de La órbita de Endor, creo que eran, pues todo lo de la trilogía del Budayen, que yo eso lo he visto, pero no he llegado a leerlo. ¿Y qué ocurre cuando quieres leer libros que ya no se editan? O sea, pues en su momento tenías Papyre FB2, un sitio web que tenía una barbaridad de libros, pero una barbaridad de libros. Era tan bueno. Yo recuerdo que se lo comenté al señor Rupert Dax y la pregunta que nos hacíamos es: ¿esto en algún momento va a desaparecer? ¿Esto en algún momento va a desaparecer? Por lo tanto, a descargar como descosidos. Y bueno, ese momento llegó, ese momento terrible llegó, y lo que ocurrió pues fue que llegó la ley Sinde. Y estos, pues antes de tener ningún problema, pues avisaron de que iban a cerrar la página. Y en ese momento yo me puse a descargar temas de ciencia ficción a tutiplén. O sea, me puse a descargar a tutiplén. ¿Por qué? Pues porque ya no sabías cómo ibas a poder conseguir obras de ciencia ficción por otro medio. Os hablo. Os comento. Bruguera, creo que era Bruguera, la editorial Bruguera sacaba novelitas baratas, de estas de novelitas de a 10 pesetas, que sacaban de novelas de vaqueros. Bueno, pues también sacaba novelitas de ciencia ficción baratunas que yo recuerdo haber comprado. Recuerdo con mi amigo José, que no sé si me oye, yo sé que él me oye de vez en cuando, nos dio por comprarnos novelas baratunas de ciencia ficción que decías tú, esto tiene que ser malísimo. Pues no, amigos, no. Había relatos divertidísimos, space opera, muy buenos. Evidentemente eran obras menores, pero maravillas. ¿Dónde puedes conseguir esas cositas? Pues en segunda mano, pagando un pastón. Bueno, os comento, alguien de mi familia, una niña de mi familia, quería un cómic de La Bella Durmiente para Reyes. Un cómic de La Bella Durmiente. Dices tú, bueno, tiene que haber muchos. Pues no. Al final, en una tienda online, hemos comprado de segunda mano un cómic que costaba 250 pesetas en su momento y lo hemos comprado por unos 10 euros. Un cómic de La Bella Durmiente, que por cierto, súper chulo. O sea, tipo Disney con las escenas de Disney. Bueno, pues teníamos Papyr FB2, lo hemos disfrutado mucho tiempo. Me siento en deuda profunda con los creadores de Papyr FB2, pero desaparecieron. Después de que desaparecieran, el amigo Arcaich, internauta de pro hombre del renacimiento, de este nuevo renacimiento que es Internet, me dijo, Converso, ¿sabes qué? Me he descargado porque lo pusieron en torrent, pues todos los libros de Papyr FB2, unos 30.000 libros. Bueno, no veas tú, lo he descargado, luego he puesto Calibre a sincronizar y me lo he descargado entero. Y yo pensé, ostras, qué tío, qué buena idea, ¿verdad? Ya lo llevas ahí, llevas más libros de los que puedes leer en tu vida. Pero bueno, por pereza lo dejé pasar y nada. Y luego hablando con el señor Mist, otro personaje que ha surgido al amparo de la red, le animo a seguir grabando, La Lógica de Mist, es su podcast, pues me dice, mira, hay un torrent por ahí donde están todos los libros y tal, lo puedes descargar. Por cierto, no me pidáis cuáles porque no lo voy a poner en internet, pero bueno, hay libros, bueno, en los sitios habituales de torrent podéis encontrarlos sin mucha dificultad. Me descargué el torrent, parece ser que proviene de Papyr FB2 y la gente va actualizando ese fichero. Es un fichero zip de unos 11 gigas más o menos, se descarga rapidísimo, tiene más de 26.000 libros y cosas raras. Ahora lo he estado investigando, buscando obras de ciencia ficción raritas y tiene cositas, ¿eh? Tiene muchas cositas muy interesantes. Bueno, ¿sabéis lo que ocurrió? Que cuando me descargué el fichero del torrent, pues era el día 24 y yo ya salía para pasar unos días con parte de mi familia. Claro, yo lo tenía todo eso en el NAS. Puse el NAS a descargar, muy contento con mi NAS de Synology. Lo puse a descargar, luego instalé Calibre, eso ya me conecté a TeamViewer, al sobremesa, que el sobremesa de casa lo tengo siempre encendido. A Calibre le dije, oye, mira, en este fichero zip están los libros que quiero indexar. Eso se puso a trabajar, eso lleva su tiempo, porque lleva tiempo. Y yo fui. Y de vez en cuando me conectaba vía TeamViewer para ver qué tal iba. En este viaje me he llevado la Surface 4 Pro, que estoy también muy muy contento con la Surface 4, me encanta. Creo que es la serie Surface, desde la 3 incluida, me parece que son equipos increíblemente buenos. Desde la Surface 3. Yo tuve la versión con el Intel Atom X7, extraordinaria, y la cambié, sinceramente, por renovar equipo. Pero hubiera seguido funcionando con la Surface 3 tan ricamente. Aparte con un soporte técnico muy bueno. Bueno, la cosa es que me puse a conectarme cuando podía, porque ya sabes que cuando están estas fiestas, pues estás con la familia, ves amigos, sales de una comida y te metes en una cena. Bueno, pues en los pocos ratos libres me conectaba vía TeamViewer. He hecho mucho uso de los datos en movilidad cuando iba en el AVE, iba y venía en el AVE, pero luego en casa, pues en la casa de mis suegros, pues echaba mano de la DSL. Y después de indexarlo y que Calibre ya indexó todo eso, me di cuenta que, mirando en las opciones de configuración de Calibre, que puedes montar un servidor, un servidor de compartición de libros con la aplicación de Calibre. Es decir, que tu aplicación de Calibre instalada en mi PC, que es un PC que tiene unos cuantos añitos, con 4 GB de RAM, o sea, no es lo último de lo último, pero me va fenomenal para lo que quiero, pues lo puedo transformar en un servidor y desde cualquier dispositivo conectado a Internet entrar ahí. Evidentemente tienes que redireccionar puertos, abrir puertos, pero conectándome, yo tengo un servicio de DNS que me permite, si cambia la IP, me permite acceder siempre, no a través de un número IP de un 68.121.121, sino a través de un nombre en plan conversomola.dinalias.com. Y a través de una web, conectarme y me aparece el panel de Calibre y puedo hacer búsquedas. Es decir, esta es una tontería, pero para mí es genial, me encanta. A través de la aplicación de Calibre puedo crear un servidor web que me permita compartir libros y ofrecerlos. Es más, a través de Calibre, si quisiera, si lo hiciera público, podría decir, chavales, Papyre FB2 ha vuelto. Conectaros a conversomola.dinalias.com / y luego el puerto, los puertos a los que he redireccionado el servicio este, y ahí vais a tener la mantequita. ¿Qué os parece, compañeros? Y la gente podría conectarse, saldría libros, autores, búsqueda, descárgalo, en qué formato, así de bueno. La gente no lo hace, yo no lo hago porque evidentemente no queremos enfrentarnos a consecuencias desagradables. Pero la tecnología es posible, claro, yo con mi PC de sobremesa Windows, pues hay problemas de seguridad, hay problemas de potencia. Pero yo cuando estaba en el AVE hace un rato, porque ahora son, cuando estoy grabando esto son las 11 menos 10 de la noche, pero a las 7 y media, cuando ya conseguí configurarlo con la conexión del AVE que iba y venía, y con Yoigo que... Bueno, no es Vodafone es brutal. La conexión de Vodafone, si habéis visto el Instagram, en el pueblo donde estaba, yo con Yoigo tenía 3G, pero es que con Vodafone, en un pueblo pequeño, tenía 4G y 70 y tantos megas de descarga. Bueno, pues, cuando yo estaba en el AVE, con la Surface, conectado a Internet, con la tarifa de Yoigo, y ya me di cuenta que podía acceder a mi servidor de libros, bah, pues es de estos momentos súper especiales, de estos momentos muy felices. Y después de ver esto dije, hombre, de momento me resulta cómodo porque si yo estoy en algún sitio y digo, ostras, alguien me recomienda un libro, digo, a ver si lo tengo en los 26.000 libros de Papyre, de Calibre. Ah, pues sí, lo tengo, me lo descargo y me lo leo, que es una comodidad total, son 10 gigas. Es perfectamente asumible, el NAS lo tengo prácticamente vacío, pero también podría servir a lo mejor no para abrirlo a todo el mundo, pero para decirle a unos cuantos amigos, oye, usad esta página web que esto os va a gustar, y esto úsalo que os va a gustar, y ahí tener disponibles pues el equivalente a Papyre FB2. Me dice mi amigo Mist que ese fichero de torrent, ese fichero zip con todos los libros, se actualiza, con lo cual se pueden ir recibiendo, bueno, pues nuevas cosas. En 26 libros te puedes imaginar lo que hay ahí metido. Me he puesto a mirar libros de Haldeman, de Joe Haldeman, que también hablaron en La Órbita. Yo he leído todos los libros de Paz, Guerra Interminable, la serie de Guerra Interminable, pero he encontrado nuevos libros de Joe Haldeman, que es un autor de ciencia ficción extraordinario. Así que, bueno, eso, me he puesto a pensar qué podría hacer con esto, ¿no? Y que es una pena que tengamos las limitaciones porque este país, que se llama España, no lo gobierna el gobierno, lo gobiernan empresas que le dicen al gobierno, oye, ¿tú quieres ganar las elecciones? Pues yo te di dinero, pero tienes que hacer esto. Bueno, pues estas empresas que controlan el gobierno, pues nos obligan a hacer leyes como la ley Sinde, aprobada en connivencia por el PP-PSOE y que criminalizan los enlaces y criminalizan las descargas. Ahora que Podemos está en el Parlamento, espero que lleven a cabo el amigo David Bravo, pues lo que él pues ha estado defendiendo como activista durante toda su vida profesional. Pero también me dan ganas de decir, jo, me molaría mucho tener conocimientos de servidores, ponerme las pilas, montar un servidor en, yo qué sé, en un país ex República Soviética o isla del Pacífico, fuera de tratados internacionales, ahí montar Calibre, ahí montar un Plex y ala, a funcionar. A ver, estas cosas evidentemente es complicado hacerlas. Ahí tenemos las noticias del amigo King.com, que al final, por sus santas narices, el FBI ha presionado a Nueva Zelanda para que lo deporten y lo juzguen en Estados Unidos, y veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver si los millones que ha hecho el amigo King.com le van a servir para zafarse de la justicia, estadounidense. Pero sigo pensando, ¿no habría alguna forma de gente que sin ánimo ninguno de lucro? Hombre, a ver, los que habéis visto los documentales de Netflix, seguro que el señor M.S. Ball está diciendo, oye, acuérdate del el pirata Rogers, del temible pirata Rogers, el tipo este que puso en marcha Silk Road, no ganó un duro y que se está pudriendo en la cárcel y que se va a morir en la cárcel por montar un servidor en el cual él no ganó dinero, pero al final lo acusaron de no sé qué cosa, de no sé cuánto, y en la cárcel. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Aparte de muy injusto. Acordaos de Aaron Swartz, que el tipo se dedicó, quería poner a disposición revistas científicas, revistas de investigación. Y el tío se le echaron encima con una serie de juicios que si no se llega a suicidar, que por desgracia se suicidó, y es una gran pena, se suicidó por la presión que no fue capaz de soportar, pues si hubiera pasado el resto de su vida en la cárcel. Por poner a disposición de la gente artículos científicos que tienen narices. Y dices tú, no, es que puso una bomba. No, no puso una bomba. No, no mató a nadie. No, no robó un banco. No robó una vieja. Ni robó un supermercado. Simplemente puso el conocimiento a disposición de otros. Algunos objetarán. Yo no objeto a lo que hizo Aaron Swartz. Me parece uno de los héroes modernos. El temible pirata Rogers, pues bueno, tenía una serie de ideas. Montó una especie de eBay de drogas. Eso es ya un tema más peliagudo. No me voy a meter ahí a debatir. Podría debatir, pero no es el tema. Pero lo que quiero decir es que las penas que le cayeron encima no es que fueran excesivas. Fueron penas ejemplarizantes para que el resto de la gente que diga, ah, pues yo voy a montar un servidor para hacer no sé qué cosa, se les quite las ganas. Así son las cosas. Pero no se podría, igual que Anonymous lleva a cabo acciones que evidentemente no son legales, otra cosa es si son éticas. Este fin de semana Anonymous acogió en México un tipo, se dedicó a torturar a un mendigo, y además el tonto del bote, el desgraciado, el malnacido que se dedicó a torturar al mendigo, puso un vídeo en YouTube, Anonymous dio con él y el tipo, pues de momento va a pasar la noche en comisaría. Va a tener que indemnizar al tipo este, y Anonymous le ha dicho que y ha dado a conocer los nombres de la familia, las fotos y todo lo demás. Entonces lo que yo pienso es, igual que Anonymous hace cosas escudándose en el anonimato de un grupo de gente muy grande, ¿no se podrían levantar servidores libres y hechos de tal manera colaborativa y anónima, de forma de que no hubiera consecuencias, ni se criminalizara a nadie, ni hubiera ningún cabeza de turco? Pensad lo que ha pasado con Pirate Bay. Lo de Pirate Bay, si podéis ver los documentales que hay por ahí, son muy tristes. Tíos que se han dedicado a levantar servidores de torrents, que están ahí, huidos, escondidos en países, algunos en la cárcel, y bueno, estos, no sé, creo que son suecos, Si les llega a pillar en Estados Unidos, los fusilan. Bueno, los fusilan metafóricamente. Pero se pudren en la cárcel. Cuando hay criminales que salen de la cárcel. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, es una reflexión que nos tiene que hacer pensar que el activismo en la red es ahora más necesario que nunca, que la neutralidad de la red es más necesaria que nunca, que compartir ficheros no es un delito, no es éticamente reprobable, llevamos toda la vida compartiendo, que compartir cultura no es éticamente reprobable, no lo creo, que llevamos toda la vida prestándonos libros. ¿Sabéis que prestar un libro es ilegal? Sí, sí, que tú te lees un libro y le dices a tu cuñado, oye, este libro está buenísimo, toma, léetelo. No. El préstamo, de hecho, leed las condiciones legales del libro al principio, está prohibida la fotocopia, no sé cuánto, la duplicación, no sé cuánto, el préstamo. Está prohibido el préstamo. Es decir, estas condiciones legales que nos han impuesto son abusivas. Son abusivas y no dañan a la industria. No dañan a la industria. Otra cosa es que la industria esté hambrienta además. Así que bueno, amigos, os dejo con estas reflexiones sobre lo injusto que es el mundo que tenemos, que el mundo que viene por delante. Las posibilidades que nos ofrece software como Calibre, las posibilidades que nos ofrece el torrent. Oye, qué gran cosa es el torrent. En fin, viva los seedbox, viva todos estos chismecitos ahí funcionando. Y bueno, que ahí tenéis, que tenéis. Hoy tenemos más libros que nunca a nuestra disposición. Hoy por 50 euros te puedes comprar una tablet bastante decente. Y si quieres leer libros, fantástico. Y si quieres comprarte un lector de libros de segunda mano, te lo puedes comprar por poco dinero. Y una conexión a internet, si eres pobre de solemnidad, te puedes conectar a un McDonald's o a una librería, biblioteca pública, o a una cafetería y tienes acceso a internet. Y también es otra reflexión que me hago, ¿no? No hay excusas para no leer. Otra cosa es que seas muy vago y no te interese leer y prefieres ver películas. Pero hoy en día no hay excusas para no leer. Y también me da pena que teniendo tanto material para leer, tantas cosas interesantes para leer, pues no haya más aficionados a la lectura, cuando yo estoy convencido que la lectura nos hace más libres, más críticos, más independientes, potencia nuestra imaginación, nos ayuda a expresarnos mejor y expresarnos mejor nos ayuda a pensar mejor. No estoy diciendo que los que lean o los que leemos somos mejores, no. Una cosa es la virtud moral y otra cosa es la virtud intelectual o la potencia intelectual. Lo que estoy diciendo es que hoy en día vivimos en una época dorada para leer. Y para tener lo que quieras. Y la pena es que no la estamos aprovechando. Bueno, amigos, 27 de diciembre, estamos en los últimos días del año. Me gustaría hacer un especial fin de año. Quiero daros las gracias por los que estáis apoyando la isla de Vidas en Red, isla.vidasenred.com. Estamos teniendo algunos problemitas. Seguimos, tenemos a dos diseñadores gráficos que están haciendo un trabajo alucinante. Ya lo podéis ver, el primer trabajo gráfico en isla.vidasenred.com. Mañana espero poneros a vuestra disposición otra cosita que ha hecho el buen amigo Jesús M. Y bueno, gracias por las colaboraciones que estáis haciendo llegar al PayPal de julio.mmd@hotmail.com. Un fuerte abrazo, amigos, un saludo y hasta pronto.